Este 3 de junio fue distinto, y fue distinto me parece en muchos territorios. Tal vez en las grandes ciudades que tienen otras dinámicas, sí han sostenido esas convocatorias masivas, la marcha. Veía hoy algunas fotos de lo que fue el viernes en Córdoba, de lo que fue el sábado en la ciudad de Buenos Aires, que es por ahí lo que siempre tenemos más alcance de ver. Pero sí ha habido otras acciones, otras situaciones en otras localidades. Aquí, particularmente en Tandil, tampoco tuvimos una actividad, un encuentro, una juntada, como si hubo el 8M o como si ha habido otros 3 de junio u otras fechas significativas del calendario feminista, transfeminista. En primer lugar, lo que me sale pensar es que es respuesta a lo que se viene sintiendo, pulsando y latiendo en cada territorio, ¿no? Y por ahí un poco lo que hemos charlado con algunas vecinas, amigas, comadres, compañeras de estos territorios, de Tanti, Cabalango, Estancia Vieja, Villa Santa Cruz del Lago, esta zona de nuestro valle, tiene que ver con el autocuidado. Y con esto voy a abrir ahí como por ahí la pregunta y el debate de cómo sostenemos, además de todo lo que ya sostenemos, las mujeres y disidencias, las luchas y ese sí. Calendario que se nos impone con un montón de fechas, de situaciones donde queremos estar, donde a veces sentimos la necesidad de expresarnos, de sostener nuestras banderas, nuestros reclamos, nuestras preguntas, pero las cuerpas siguen siendo las mismas, ¿no? Digo, para cada quien. Es esta cuerpa que además sostiene la vida, es esta persona que está sosteniendo el trabajo, la crisis económica, la precariedad laboral, las dificultades de las tareas del cuidado que siempre recaen sobre nosotras, casi exclusivamente, y a las que además le sumamos las luchas feministas. Y no solo las luchas feministas, porque muchas de las compañeras que sostienen los feminismos en estos territorios, por lo menos, también sostienen las luchas ambientales, las luchas en sentido amplio de los derechos humanos y otras, ¿no? Sí, incluso, en este caso, Eva, perdón, sí. También, por ejemplo, las mujeres y disidencias insertándose en la participación política de espacios partidarios, por ejemplo. Totalmente, a eso mismo iba a agregar, justo este 3 de junio caía en vísperas de las elecciones locales en muchos de nuestros territorios y esa participación político-partidaria que también nos es negada, de donde también hemos sido excluidas, donde también somos ninguneadas, también requiere poner el cuerpo, el tiempo, la disposición, la energía. Entonces, esta falta, si querés, de acción, si la ponemos por la negativa en algunos territorios, no me parece un retraimiento de los movimientos feministas, sino me parece una muestra de lo que nos viene sucediendo. Y vuelvo a traer esta palabra del autocuidado, porque a fines del año pasado, en el marco de estar organizando lo que fue el tercer Festifem Mujeres y Disidencias acá en Tanti, sí. Que reunió a compañeras y compañeros de distintos territorios en una jornada hermosa, fue una cosa que nos resonó mucho, ¿no? Cómo sostener estas luchas que tienen que ver por el cuidado de nuestras vidas sin dejar jirones de nuestra vida en esas luchas, sin terminar sobrecargándonos con mayores demandas. Entonces, bueno, eso me parece como un tema muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, sí han sucedido acciones. Y siempre intentamos ser creativas, creatives, y ante la falta de soluciones inmediatas o de resoluciones o ante los palos reiterados que la realidad nos da, a veces decimos, bueno, no es por acá, entonces ¿por qué lado es? Nos hacemos preguntas. Para mí, los feminismos no son una caja de respuestas, sino al revés, una caja de preguntas. Y en esas preguntas, acá en Tanti lo que surgió o lo que salió fue las ganas, la necesidad y el deseo de poner el cuerpo, de expresarnos en algún tipo de acción. Y más allá de si iba a haber o no una concentración, una marcha o una juntada, una asamblea, Desde el proyecto Vivas y Viajando Nos Queremos, surgió una convocatoria para personas que quisieran participar de una performance. Llamamos performance, voy a contarlo un poco porque a veces usamos términos que para algunos son muy, muy claros y para otros y otras no. Sí. Entonces, para ahí compartir un poco con la audiencia de La Villanos, ¿qué es para nosotros una performance? Una performance es una intervención, es una acción performática, esto donde se accione desde el cuerpo, desde la presencia in situ. Y en esta performance quisimos poner la cuerpa y expresarnos en el marco de este reclamo tan básico como que queremos seguir vivas, queremos que dejen de matarnos. Y surgió un grupo bien diverso, diverso en nuestras procedencias, en nuestros haceres, en nuestras edades, en nuestras identidades de género también y en los territorios que habitamos, donde empezamos a debatir cuáles eran las preguntas o las situaciones que este 3 de junio nos traía para gritar, que era eso que estaba así como revuelto en nuestras tripas y que necesitábamos sacar para afuera. Y así surgió colectivamente la creación de una performance que, si le ponemos un nombre, le llamamos ¿Quién será la próxima? Porque lo que sentimos que esta pregunta trae en relación a esta fecha es que hay como un riesgo latente permanente para las mujeres y disidencias de que cualquier día no vas a llegar vivo a tu casa, de que cualquier día podés desaparecer, como sucedió con Cecilia Basaldúa, para que su cuerpo apareciera 20 días después en el basural de Capilla del Monte, que cualquier día podés aparecer en un zanjón y decir que estabas loca, que tenías problemas psiquiátricos, que te quisiste suicidar, pero después cuando revolvemos un poquito, como en muchos casos, encontramos denuncias de violencia de género. Así que bueno, así surgió un poco esta performance que realizamos el día sábado, cerca del mediodía, en la puerta del supermercado más grande de Tanti. Nos reunimos un grupo de mujeres, algunas haciendo ruido, música con sus instrumentos, otras con la cuerpa y la voz, expresando esta preocupación de quién será la próxima. Y fue muy fuerte y muy interesante la experiencia. Esto que decías de que fue muy fuerte, ¿qué atraviesa por el cuerpo cuando se da este espacio de encuentro, ¿no? Cuando es toda la previa, la realización de los carteles, que cada una vaya haciendo ese aporte, pero después de estar ocupando ese lugar que para muchas, algunos, no sé si muchos, pero para algunos sectores de nuestras localidades parece incómodo, ¿no? Como que parece que es disruptivo, hasta novedoso. Digo, ¿cómo van transitando esas emociones, ¿no? Fue todo eso que decís, estuvo ahí en escena. Por un lado, desde la intención queríamos hacer algo disruptivo y novedoso, porque si bien sentimos que, o hablo en términos personales tal vez, que cada vez que nos reunimos en estas fechas nos es muy abrazador, nos es muy alentador, siempre aparecen nuevas personas que se van sumando. Pero de algún modo también quedamos como las mismas de siempre, las loquitas de siempre, en algún lugar de la ciudad. También acá en Tanti, por ejemplo, hemos a lo largo de los años y de estas fechas ocupado distintos espacios, viendo a ver cuál es el más, no sé si convocante, pero sí interpelador. Y bueno, en esta ocasión que nos planteamos otro tipo de actividad, por lo menos desde Vivas y Viajando Nos Queremos, buscábamos hacer algo disruptivo. Y fue algo muy incómodo. Fue algo muy incómodo porque ni bien 8 mujeres aparecían vestidas de negro con unos tambores y una raya pintada en el rostro, acercándose a la puerta del supermercado, hubo una persona, un hombre, que empezó inmediatamente a gritarnos cosas con mucha violencia y mucha vehemencia. Los primeros gritos era de váyanse, cállense, pero así, pero con toda sí. Muy exacerbado. Era una persona muy alcoholizada, pero sabemos que el alcohol solo saca hacia afuera con menos vergüenza lo que llevan adentro, ¿no? Y bueno, yo estaba un poco en personaje o en la acción, así que no puedo contar mucho en primera persona qué es lo que esta persona hacía y gritaba, porque de algún modo, como yo estaba performando, lo anulé, lo bloqueé, y no lo, o sea, escuchaba como un run, sabía que había alguien gritando, pero no lo visualizaba y no lo escuchaba. Sí. Pero otras compañeras que participaron de la acción y otras personas que estuvieron apoyando la acción, sí comentaron que después sus gritos eran: ya hay demasiadas mujeres, váyanse, cállense. Y después nos terminó el último grito, que sí le escuché porque fue como muy sostenido, era: vayan a laburar. Uh-huh. Y fue algo muy llamativo porque la acción duró no sé si 10 minutos. Habíamos avisado al personal del supermercado para que no, digamos, no se sorprendieran y supieran que esto iba a suceder. No rompíamos nada, no entrábamos, no tocábamos el cuerpo de nadie, solamente dijimos las palabras que brotaban de nuestras entrañas, y una compañera luego bailó un tema, una canción, y mientras estábamos terminando y ya nos estábamos retirando a abrazarnos, a despintarnos y demás, aparecieron dos camionetas de la policía, una camioneta de seguridad ciudadana y dos motos de la policía. Yo me pregunto cuántos móviles policiales se movilizan cuando uno hace un llamado en una situación de violencia real en su hogar, donde alguien está con riesgo de vida. Porque de repente, un sábado a las 11:30 de la mañana, había más de 6 efectivos de la policía y 2 o 3 efectivos de seguridad ciudadana que se llegaron al lugar a ver qué es lo que estaba sucediendo. No sé si con curiosidad o con alguna otra intención, pero fue muy llamativo eso. Sí, y durante el tiempo que esta persona les estuvo agrediendo, no hubo intervención de absolutamente nadie. No, la única persona que intervino de algún modo fue una persona que nos estaba acompañando, un varón que nos estaba acompañando en la acción, que había venido a acompañar a su hija, es un vecino de Santa Cruz del Lago, que vino a acompañar a su hija, que es realizadora audiovisual, y ella era una de las 3 personas que estaba haciendo registro de nuestra acción. Y él fue, digamos, a contener de algún modo a este hombre, a apartarlo, a invitarlo a que se retire, porque la agresión, la persona estaba en la parada de colectivo en la vereda de enfrente. Estamos hablando de la ruta 28, en el tipo el punto álgido de Tanti. Sí. Sábado, 11:30 del mediodía, la gente yendo a hacer las compras. Y este hombre nos empezó a gritar primero desde la parada de colectivo y rápidamente se fue acercando hasta estar muy cerca y muy alterado ante nuestra sola presencia. Y este otro hombre asumió la contención de esa situación. Fue algo un poco inesperado para mí, que fui promotora de esta situación. Sí sé que incomodan estas acciones. Sí. No me imaginé que íbamos a tener un hecho de violencia semejante. Por el solo hecho de estar ahí manifestándonos, expresándonos. No puteamos a nadie, no pegamos ningún cartel, no hicimos ningún graffiti. Lo menciono no como cosas que hubieran estado mal, ni hacer grafitis, ni pegar un cartel, pero sí como las cosas que se nos suelen achacar, ¿no? Porque no les gusta que pintemos las paredes, no les gusta que peguemos afiches. Y voy a decir que en esa parada de colectivo, desde donde este hombre nos estaba agrediendo, en el pasado 8 de marzo, yo pegué un afiche adentro de la parada de colectivo, un afiche gigante con una xilografía preciosa de la campaña gráfica Vivas Nos Queremos. Y hoy ese afiche está todo arrancado. O sí. Sea, un afiche que simplemente decía "Vivas nos queremos", a algunas personas parece que les generó tanta violencia que necesitaron con uñas y dientes arrancarlo. Y bueno, para mí ese afiche arrancado en esa parada de colectivo, en esa misma parada de colectivo donde el sábado nos estaban gritando y agrediendo, también habla. También habla de, pero no de quienes pegamos afiche, habla de quienes no soportan ver un afiche que diga "Vivas nos queremos". Para mí a veces es como muy loco decir, ¿cómo puede ser que alguien me incomode, que estemos pidiendo continuar con vida? Sí. No estamos, me parece que poniendo en discusión ninguna prerrogativa política, ideológica. Estamos pidiendo por nuestras vidas, que no nos maten, que no aparezcamos en un zanjón, en un basural. o adentro de nuestras casas, muertas por el solo hecho de existir y ser mujeres. Es muy loco para mí. A veces me talla la cabeza. Sí, y después de 8 años de que esa consigna tenga total vigencia, ¿no? Como desde ese momento en que se decidió marchar para repudiar el femicidio de Kiara. Me quedo pensando en que también sos una mujer viajera, migrante o transmigrante, ahí vas recorriendo distintos territorios. ¿Qué ha pasado con el Ni Una Menos en otros lugares, en otros países? O sea, ¿qué impacto ha tenido todo este movimiento político transfeminista? Lo digo así para entender de que la acción en Tanti, con este contexto, también se enmarca en un contexto mucho más amplio, a nivel país, a nivel federal, pero también a nivel de Latinoamérica. Sí, sin duda. Tengo la suerte y la elección de transitar y habitar distintos territorios desde hace casi 7 años. Y en general me voy vinculando con las personas que están abrazando las distintas luchas de los territorios. Y los reclamos y las preguntas transfeministas vienen siendo una constante, como vienen siendo también los reclamos y las preguntas ambientalistas en los distintos territorios en los que he transitado, y van de la mano, porque como decía hace un rato, sobre todo las mujeres y disidencias que vienen sosteniendo unas luchas, vienen sosteniendo las otras, pero el día viernes hicimos otra actividad en el marco del 3 de junio, compartimos cine en Otilia, en el espacio cultural de acá de Tanti, y se acercaban algunas compañeras también de otros territorios, de Cosquín, de Vialet Macé, de Santa María de Punilla, con esto que vos planteabas, ¿no? De qué pasó que en algunos lugares donde solía haber convocatorias masivas, como en Carlos Paz, como en Tanti, como en otros territorios también, este año no las iba a haber. Y nos animamos a tirar algunas hipótesis, ¿no? Más que respuestas, y sabíamos que el día sábado, 3 de junio, en la localidad de Carlos Paz, iba a haber una convocatoria bastante importante que tenía que ver con la protección de la cuenca de los gigantes. Entonces muchas compañeras que vienen no solo sosteniendo los feminismos, sino también el ambientalismo en la región, no iban a poder estar en otras acciones porque iban a estar participando de ese taller que convocaban un poco desde la universidad, un poco desde la provincia, para discutir qué es lo que va a suceder con este territorio que habitamos, con un recurso tan fundamental como el agua. Y yo no creo en mi ingenuidad y no creo en los distraídos y distraídas, entonces que se convoque a una actividad de tal importancia para nuestro territorio en el marco de una fecha tan importante no es otra cosa que sectorizar, fragmentar nuestras luchas, porque bueno, las cuerpas que venimos sosteniendo somos estas y no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No obstante, voy a decir que sé que hubo en ese taller que se hizo en la Escuela Latinoamericana compañeras que irrumpieron con sus carteles, con sus mensajes para recordar la fecha en la que estábamos y para reclamar la falta de respeto que significa convocar a otra actividad de relevancia territorial en las fechas del calendario feminista o transfeminista. Y bueno, y otra de las cosas que también por ahí habían salido en el debate posterior al cine el viernes tenía que ver con otras luchas que venimos sosteniendo. Había compañeras presentes que vienen sosteniendo la lucha de las y los trabajadores de la salud, compañeras que vienen sosteniendo las luchas de la comunidad docente y educativa. Entonces, son tantos los frentes que tenemos abiertos que a veces sentimos que es parte de la estrategia de los poderes concentrados seguir atacándonos un poquito por cada lado para nuestra fragmentación y para nuestra dispersión, si querés. Es interesante también este planteo para entender de que es tan transversal e interseccional la lucha que está presente en múltiples espacios y dimensiones permanentemente, ¿no? Por más de que no esté en la clásica o tradicional plaza y punto de concentración que tenía cada 3 de junio, no haya estado, ¿no?, el sábado pasado en algunas localidades. Incluso lo que planteabas de las elecciones municipales en varios de nuestros distritos, sí, en esa fecha. Elecciones que, digamos, se hicieron sin paso, ¿no? En estas localidades también, como para pensar cómo venimos construyendo los espacios políticos, los espacios de poder, en qué marcos y con qué posibilidades se abren o no. Entonces, bueno, sí había muchas compañeras, muchos compañeros y compañeres abocados a otras tareas, y a mí no me gusta jerarquizarlas, así que no voy a decir más o menos importantes, pero sí que no podemos dividirnos. De todos modos, los movimientos feministas, transfeministas, de la diversidad, siguen latiendo. Vos preguntabas un poco qué es lo que pasaba en otros territorios, y en lugares por ahí de menor visibilidad, comunicacional por lo menos, ha habido un montón de acciones. También aquí, por ahí a veces nos planteamos esto que decía al principio, de qué forma hacerlo, y bueno, vamos probando distintas estrategias. Y en última instancia, también yo siento que aquel primer Ni Una Menos, ese 3 de junio de 2015, como yo digo que fue como un borbotón de un caldo que ya estaba en ebullición, de una sopa que venimos cocinando hace muchas décadas, porque la lucha feminista, capaz que ahora nos sentimos en un momento donde tiene mayor visibilidad y donde está más en auge, pero son décadas y décadas de mujeres y personas comprometidas por la igualdad, por una vida digna para todo ser humano. Y hay momentos, yo digo, donde las brasitas que están ahí siempre latentes encuentran un soplido y se hace una gran fogata. Pero yo no me preocupo porque no haya habido por ahí concentraciones masivas en algunos territorios donde anteriormente las había habido. Han habido otras cosas, uh-huh, siguen habiendo, y seguimos planteándonos un montón de preguntas y un montón de necesidades que están sobre la mesa. Como charlábamos el otro día en el piso, es preocupante que en este marco, en este año electoral, no vemos propuestas ni mención a las problemáticas de género y diversidad en ninguno ni ninguna de quienes se candidatean a los distintos puestos, a los distintos cargos que están siendo elegidos este año. Eso es realmente preocupante. Uh-huh. Por último, Eva, y agradeciéndote el contacto, ¿no?, en esto que planteabas de, bueno, la falta de presencia de las temáticas de la agenda de género en la agenda política de quienes están disputando cargos en distintos niveles de conducción. Pero aparte, esta palabra del cuidado y el autocuidado, digo que hay una agenda que está tratando de instalarse, por lo menos en términos legislativos, veremos qué sucede luego en las votaciones, pero de una política de cuidados. ¿Qué importancia tiene esto para nuestras comunidades en esta lucha por una vida digna y libre? Creo que es fundamental. Hay varios proyectos que están siendo tratados en el Congreso Nacional y en algunas legislaturas provinciales también, con muy poca visibilidad. Y la poca visibilidad, por un lado, para mí tiene que ver con la estrategia comunicacional de ese gran poder que es los medios de comunicación concentrados, que van marcando la agenda comunicacional. Y un poco también van en consonancia con el hartazgo social que estamos viendo respecto de las prácticas políticas partidarias, gubernamentales y estatales. La baja participación en las elecciones de los distintos distritos que vienen ya teniendo comicios en lo que va de este año, dan cuenta de eso, y es hora de que lo pongamos sobre la mesa y nos hagamos preguntas al respecto, ¿no? Acá voy a dar un caso muy chiquito. En la comuna de Cabalango, que como el resto de las comunas, después se establece la junta comunal por un sistema DONT, entonces donde terminan todos los partidos mezclados en el Ejecutivo, las cuatro personas que encabezaban las listas comunales eran mujeres. Y no ha habido ni una sola, ni siquiera siendo mujeres, que siquiera esboce o mencione alguna cuestión en relación a la temática y a las problemáticas de mujeres y diversidades. de perspectiva de género, en una comuna que nunca cumple, por ejemplo, con algo tan sencillo como la ley de cupo de femenino en escenarios. Sabemos que es, digo, tenemos conquistas que después los gobiernos hacen caso omiso. Algo tan sencillo como pedir que cualquier espectáculo que tenga tres o más números artísticos en el escenario tenga por lo menos un 30% de participación femenina, no se cumple en ningún festival, ni privado ni público. Lo vimos todo el verano en las agendas las agendas culturales promovidas en la temporada turística. A mí eso me parece aberrante. Es como el tipo que nos está gritando, hay demasiadas mujeres. Ese silenciamiento y ese ninguneo, incluso a las cosas que hemos conquistado con luchas, me parece terrible. Entonces, no hay propuestas, no se respetan los derechos ya conquistados y consagrados, no hay apoyo, no hay iniciativas, y además hay mucha violencia. Entonces, si hay ese silencio y ese desoír desde los poderes, ¿por qué no va a aparecer este tipo a gritarnos si está avalado por los grandes poderes, ¿no? Y también algo de los que nos quedamos en el debate posterior a la acción y bien movilizadas el sábado por esta agresión que sufrimos en medio de la performance, era cuáles son los discursos que sí tienen muchas horas en los grandes medios de comunicación, cuáles son los personajes que están teniendo mucha pantalla, muchas horas de radio, y qué tipo de personalidades fomentan. Porque a mí me da miedo ver a tipos que gritan con la vehemencia que gritan algunos candidatos a presidente desde los medios de comunicación. Yo el sábado vi en la cara de ese tipo a otro que tiene muchas horas de televisión y que tiene grandes chances de llegar al balotaje para la presidencia de la nación. Entonces, ¿cuáles son los modelos que nos están proponiendo? ¿Cuáles son las formas de comunicarnos, de interpelarnos, de debatir que nos están proponiendo desde los poderes concentrados, de los medios concentrados de comunicación? Eso me parece realmente preocupante en el día de hoy. Te agradecemos, Eva, el tiempo con la radio, la posibilidad de acercarnos a esta intervención, pero aparte del contexto en el que esa intervención se desarrolló, que es parte de ese contexto político más amplio que fuiste detallando, y más cuando decimos más amplio no solamente es a nivel nacional y de medios concentrados, sino de responsabilidades locales concretas como detallabas, que es parte de la demanda que en nuestras localidades se hace cada 3 de junio. Así que, bueno, quedamos ahí a disposición y te agradecemos el tiempo. Bueno, súper agradecida con ustedes por el tiempo y el espacio. Invitarles un poco para contrarrestar todo lo que viene desde esos poderes concentrados y de los medios concentrados de comunicación, apelando a la comunicación popular, que entren a quienes son de las redes sociales a @vivasyviajando en Instagram o vivasyviajandonosqueremos en Facebook, para conocer un poco lo que fue esta intervención. Va a haber un video, un audiovisual sobre esta performance en breve, están trabajando ahí las realizadoras, y ya hay algunas fotos de lo que hemos compartido y de otras cosas que venimos agitando desde este proyecto. Así que muchas gracias por el espacio y el tiempo a ustedes.